Yo creía, yo creía, cetalón, cetalón, cetalón. Yo creía, cetalón. Yo creía que de nada en nada, cetalón, cetalón. Yo creía que de nada en nada, como que de repente tete, como que, yo pensaba y que, como que de repente tete. Cembilión, cembilión, cetalón, cembilión, cembilión, cembilión, cetalón, cetalón, cembilión, cembilión. Yo creía que de nada en nada, yo creía que de nada en nada, yo creía, yo creí, porque, yo creí, porque, cetalón, cetalón, cetalón, yo creí porque me crié. Porque sé porque yo creí porque hermosa, pásame la línea hermosa, hermosa, hermosa, pásame la línea hermosa, hermosa, cembilión, cembilión, cembilión, cembilión, cetalón, cetalón, cetalón, cetalón, cetalón, cetalón, cetalón. Sefraín, Sefraín, Sefraín, Efraín.